hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, mañana muy intensa la que estamos viviendo desde la radio municipal de Archidona. Hacemos el ejercicio para directamente contactar con la capital de España, la Feria Internacional del Turismo. Allí, con ese ruido de fondo, tenemos el placer de saludar esta mañana a nuestro alcalde Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya prácticamente ese tintinear nos está poniendo ya en antecedente de lo que está ocurriendo. Cuéntanos. Hola, Paco. Sí, hola, hola. Sí. Eso, ¿no? Es que lo que quería es que se escuchara de fondo los campanilleros de la Semana Santa de Archidona. Efectivamente, aquí está una representación de las cofradías, de los campanilleros de las cofradías de Semana Santa de Archidona. Y bueno, pues como se puede escuchar, con su tolón de las campanillas, con olor ya Semana Santa, la Semana Santa de Archidona pues está presente en Fitur. Bueno, tiene que ser bastante singular, ¿no? La cara de los visitantes en esta mañana en Fitur, viendo ese despliegue, ¿no? No solamente con ataviados, evidentemente, con los trajes semanasanteros, sino también con las campanas. En ese sentido, supongo que estaréis siendo el epicentro de todas las miradas, ¿no, Paco? Sí, ahora mismo sí, efectivamente, estamos en el pabellón de Andalucía, en el stand de la Costa del Sol, donde Archidona está integrada dentro de este patronato, y bueno, pues ahora mismo siendo el centro de admiración y de todas las miradas y de todos los oídos que hay por aquí visitando el pabellón de Andalucía. Bueno, maravilloso. Ahora te vamos a pedir que te acerques a uno de ellos porque también los vamos a entrevistar. Venga. Pero antes de nada, Paco, a mí me gustaría preguntarte, ¿no? La radio, ¿con quién hablas? Sí, dime. esta es la síntesis, ¿no? De cómo estamos haciendo. Sí. Bueno, a ver, estoy hablando con Paco. ¿A quién hay al teléfono ahora mismo? No lo sé. No, soy Paco. Vale. Bueno, pues ahora te pediré que nos pases con uno de ellos, pero antes de eso, Paco, tu valoración, ¿no?, de lo que estés viviendo estos días en Fitur, en Madrid, y la forma en la que Archidona hace despliegue y se convierte en un auténtico escaparate de cara al mundo. ¿En esa primera impronta estáis contentos, Paco? Pues sí, la valoración es positiva, porque el estar presente en Fitur ya lo hemos visto, vamos, lo hemos comentado en algunas ocasiones, un referente importantísimo para Archidona, ¿no? Se hace un esfuerzo bastante grande por parte del ayuntamiento, pero merece la pena porque la promoción turística y el dar a conocer Archidona en Fitur es interesantísimo, ¿no? Con el reparto de folletos, las presentaciones que hemos tenido a lo largo de estos días, y bueno, pues hay una repercusión en los medios, hay una repercusión en el público en general, que hoy estaba rotando el pabellón de Andalucía, muchísima gente que está ahora mismo aquí recibiendo información pues de Archidona, de la Semana Santa, de nuestra gastronomía, de la Feria del Perro y de todas las bondades que tenemos en nuestra localidad. Que por cierto, todo hay que decirlo, en el día de ayer la gastronomía fue la auténtica protagonista, ¿no? O sea, de chuparse los dedos. Efectivamente, ayer fue el restaurante Archidona, el de las cuevas, para que nos entendamos y nos entienda todo el mundo, estuvieron aquí después de unas presentaciones que también estuvimos haciendo, pues realizando una degustación de la gastronomía típica de Archidona y de esas tapas tan deliciosas y de diseño pues que se hacen desde Archidona, en concreto pues del restaurante Archidona. Bueno, pues yo estoy encantado de que la radio de Archidona haga un despliegue de ejercicio para intentar estar presente, ¿no?, en Madrid, estando muy cercano a nuestros vecinos, a nuestro alcalde, para tomar ese contacto. Paco, ahora te voy a pedir que me pases con alguno de los campanilleros para hacerle unas preguntillas, a ver quién tienes por allí. Muy bien, pues venga, pues te paso con ellos, a ver quién quiere responder a esa pregunta que tú quieres hacer. Venga, ¿vale? Vamos allá. Muy bien, venga, para la radio de Archidona. Para la radio de Archidona. Para la radio de Archidona. Para bueno. La radio de Archidona. Venga. Vamos a ver quién tenemos por no, aquí. No, se están pasando la pelota de uno a otro, pero al final, venga, te tocó. Muy buenos días. A ver si te veo bien. Hola, buenas. A ver, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿Con quién tengo el placer de saludar? Yo soy Salvador, soy San Pedro de Campanilleros de la Cofradía de la Humildad. Bueno, pues Salvador, buenos días, gracias de verdad por tener la valentía, ¿no?, de asomarte al micrófono directamente del teléfono para saludar a tus vecinos en esta mañana de radio. Oye, Salvador, cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo la experiencia de encarnar y, de, nunca mejor dicho, de pregonar a través de vuestras campanas la Semana Mayor de Archidona? Bueno, pues hemos llegado aquí, acabamos de llegar hace un ratito, equipado, hemos salido y no hemos empezado muy bien porque no nos permiten tocar nuestras campanas por todo el recinto. Nos han restringido al pabellón de Málaga y aquí hemos estado tocando, pasa bastante gente, se paran, nos fotografían, piden información, ¿verdad? Parece bastante interesante y creo que va a dar buen resultado. Bueno, yo supongo que con ese parapeto, ¿no?, que armaréis mucho ruido y por eso han dicho, oye, os tenemos que afincar un poquito más allí porque si no, aquí la liáis parda, ¿no? Por ahí andan los tiros. Sí, lo que pasa, sí, es que es lógico, es que si cada grupo que pretenda publicitarse lleva algún tipo de instrumento o algo similar, pues esto sería insostenible. Entonces, lo que vamos a intentar es un poquito tocando suavemente por un lado por otro, que no nos llamen la atención y por lo menos que nos vean en el pabellón de Andalucía que estamos, y ahora pasaremos a otro pabellón. Bueno, pues fantástico. Oye, Salvador, sobre todo, evidentemente, cualquier persona toma contacto muy rápido con el sentir de la Semana Santa, pero supongo que tendrá que haber otro público, el extranjero, que muchas veces os mirará como diciendo, bueno, ¿esto de qué van y esto por qué? ¿O han preguntado un poquito así en ese sentido? Te comento que acabamos de empezar ahora mismo y ahora el público hemos visto es español, todo, No hemos visto ahora mismo ningún extranjero. Básicamente, la verdad es que estoy mirando y prácticamente no veo nadie extranjero, son todos españoles. Pero sí, es verdad que impacta, también es verdad que todos los que estamos aquí prácticamente medimos 1,90 m, se nos ve de lejos, las únicas son muy llamativas, como bien sabes. Sí, hombre. Y la verdad que sí, yo creo que vamos a ir bien, ¿vale? Bueno, pues Salvador, una última pregunta. ¿O están tratando bien? Porque supongo que habéis subido con toda la ilusión del mundo para estar aquí, hoy presente allí, ¿no? Empezando por el concejal y también por el alcalde, estamos aquí muy bien atendidos, están con nosotros constantemente, con la concejala también, estamos muy bien, muy a gusto. Bueno, pues Salvador, solamente voy a pedir un pequeño favor, que suenen un poquito esas campanas porque ahora mismo todo Archidona os está escuchando y supongo que tiene que ser un deleite para nuestro oído escuchar ese sonido. Venga. Pues venga, te la toco un momentito y te paso con el alcalde. Venga, vale, estupendo. Bueno, pues ahí está, el prodigio, la magia de que la radio pueda de alguna manera capturar. Alejandro, de nuevo suenan los campanilleros de Archidona. Paco, quiero que sepas que ahora mismo estamos vibrando, porque hay que decirlo así de esta forma, porque el poder y la magia de la radio pueda estar presente precisamente para capturar esta instantánea a tiempo real de lo que está sucediendo en la capital de España. Paco, como ya te dije en estos días de comunicación, supongo que tendrá que haber un tiempo de valoración en cualquier caso, salvo que algún renglón en el pie de página se nos pase, ya queremos emplazar y dar la enhorabuena por ese excelente trabajo que lleváis realizando estos días. Alcalde, ¿se nos queda algo en el tintero? Muchas gracias, Alberto, también quería hacer un comentario para la radio. Estupendo. Y deciros que ahora pues vamos a empezar el recorrido con los diferentes pabellones de la geografía española. Ajá. Y luego saltaremos a lo que son los pabellones internacionales, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar esa vuelta al mundo con los campanilleros de Archidona. Bueno, pues archidoneses por el mundo, hoy, esta mañana, en la Feria Internacional, sin duda alguna. Venga, estupendo. Pues pasamos a saludar a Alberto, que supongo que... Estupendo. Venga, estupendo. Pues te paso con Alberto. Bueno, Alberto está atendiendo ahora a un público que está preguntando. Bueno, está ahora mismo. Bueno, no sé si tenemos la opción de poder saludar a María Ábalos, no sé si la tiene cerca María, por ahí. A María sí, la tenemos por aquí, venga, a María. Venga, pues vamos a intentarlo. Entonces, ella que te dé también su opinión. Venga, vale, venga, un abrazo, alcalde. Vamos. Buenos días, Alejandro. Bueno, pues por aquí estamos. Yo sé que tú eres reticente un poco, María, con esto de los micrófonos, pero amiga mía, buenos días. Oye, qué buen rollo nos da escuchar esas campanas precisamente en Fitur, de ver ese despliegue y sentir el eco, ¿no?, de la esencia archidonesa en su Semana Mayor. ¿Cómo estás viviendo la mañana? Cuéntanos. Mira, pues genial, porque desde que han salido los campanilleros vestidos y tocando las campanas, la gente no para de parar aquí donde están ellos, estamos repartiendo información. preguntan dónde está Archidona, pregunta cuál es esta peculiaridad tan grande que tenemos de Semana Santa, y la verdad que nos damos abasto a explicar a la gente el porqué de las campanas, el porqué de nuestra Semana Santa y de darle información de nuestra Semana más grande, ¿no? Bueno, pues ya sabes lo que ocurre con esas cosas. Al final todo termina en un boca a boca y al final tiende a la gráfica, cuando precisamente Alberto nos dibuja el número de visitantes que cada año va siendo en increciendo que visitan nuestra localidad. Oye, ¿qué te parecen los planes, no? Precisamente con esto de la Peña de los Enamorados, que se convierte en el gran escaparate también como un atractivo turístico para la localidad. Pues sí, lo de la peña también llamó muchísimo la atención en la mañana, tanto de ayer como la de la tarde cuando fue la presentación. La gente se está interesando por el concurso, por ese concurso de selfie con la vista a la peña. Así que yo creo que es otro atractivo más para visitar Archidona, y igual que la Feria del Perro, que te puedo asegurar que nuestra mascota Archi también lleva una mañana sin parar, porque los más pequeños sobre todo, todos quieren hacerse foto con Archi. Y la verdad que nuestro Archi no da abasto de fotografiarse con España y con el mundo entero, porque aquí recordamos que hay países en todos los pabellones y aquí hay muchísimas culturas diferentes, y yo te digo, nuestro Archi está llamando muchísima atención. Así que hoy tenemos una oferta grandísima aquí en Fitur Archidona, campanilleros por un lado, perro por otro, así que imagínate cómo estamos. Maravillosamente bien, y así como queremos veros precisamente realizando vuestro trabajo. María, no sé si tenemos opciones de poder contactar con Alberto, pues tienes que convertirte un poco en nuestro ojo, no sé si sigue atendiendo ahora mismo a ese está público. Está atendiendo a una pareja también que está muy interesada en nuestra Semana Santa, pero voy a ver si lo pillo. Venga, vamos a ver si es posible. Yo, mientras tanto, tenemos que hacer alquimia para... Venga, estupendo. Venga. Para recordarle a todos los oyentes que ahora mismo nos encontramos en riguroso directo desde la radio de Archidona. Y creo que ahí lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Hombre, amigo, ¿qué tal? Bueno, pues fíjate, estamos haciendo una tournée, hemos hablado con Paco Jiménez, con María, y evidentemente no podíamos dejarte en salto de carro. Oye, cuéntanos, porque acabas de terminar de atender a una pareja que estaba preguntando dónde, cuándo y de qué manera podemos visitar Archidona, ¿es así, no? Pues sí, la verdad que es una pareja que se ha sentido atraída, bueno, pues por la espectacularidad de los trajes. Bueno, se han confesado que son amantes de la Semana Santa, y le he estado bueno, pues un poco informando de las particularidades y de los motivos por los que merece la pena visitar en nuestra Semana Santa. Oye, pues... creo que lo he convencido y finalmente hemos quedado en vernos en Archidona esta Semana Santa de 2015. Bueno, ya como nunca, cerrando directamente esa visita. Oye, Alberto, tú en el plano personal sabemos que eres un enamorado de nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa, y te pregunto, ¿tú qué sientes en carnes propias esta mañana al escuchar los campanilleros archidoneses estando ahí con vosotros en Fitur? Porque tiene que ser un auténtico gustazo. Bueno, pues la verdad que, como tú bien dices, soy un enamorado de la Semana Santa, de la Semana Santa de Archidona, compra de los cuatro costados, ya todo el mundo lo sabe, y siento pues una especial emoción, entre otras cosas porque combino la responsabilidad y las ganas de trabajar por promocionar uno de los eventos más destacados y más particulares y de mayor celebridad que tiene Archidona, como es su Semana Santa, y está dentro de mis obligaciones y de mis competencias como concejal de turismo del ayuntamiento, y al mismo tiempo pues siento emoción pues por ver que bueno, por primera vez en la historia una figura tan característica como es el campanillero pues se convierte en protagonista de esta mañana de sábado en Fitur, en la que cientos de personas se están haciendo fotografías con nuestros campanilleros, se paran al escuchar las campanas, y desde luego pues como cofrade y como concejal pues siento una doble satisfacción. Alberto, un último apunte porque no queremos robaros mucho de vuestro tiempo. Sabemos que evidentemente a vuestro regreso habrá un tiempo de valoración donde estaremos expectantes a lo que nos contéis, pero lo más importante, por ejemplo, en el día de ayer, esa cita gastronómica que Paco, ¿no?, nuestro alcalde, nos decía que había sido un rotundo éxito porque el sabor de Archidona enamora a todo el que se acerca, ¿no? Sin duda alguna, ayer fue un día grande aquí para Archidona. El público que tuvo la oportunidad de acercarse y disfrutar de la gastronomía local quedó absolutamente maravillada. Se le cautivó el paladar, aprovechamos esos momentos, evidentemente, para proporcionarle información de Archidona como destino turístico. Algunos, muchos de ellos no sabían ni siquiera de la existencia de Archidona. La ubicamos en el mapa, le dijimos que somos el corazón de Andalucía, el alma de Málaga, y desde luego esperamos que muchas de esas personas que tuvieron la posibilidad de descubrir ayer Archidona en Fitur finalmente decidan visitarnos y que las expectativas que le hemos creado pues finalmente se cumplan. Pues Alberto Arjona, solamente nos queda esta mañana de radio felicitaros evidentemente a todo y cada uno de los componentes que había hecho posible el que Archidona esté presente y de esta forma en la Feria Internacional de Turismo. Como te he dicho anteriormente, habrá tiempo después para la reflexión ya más tranquila una vez que volváis a casa. En cualquier caso, enhorabuena por ese excelente trabajo que lleváis realizando y por favor, haz extensible este abrazo desde la radio Archidona a cada uno de vosotros en esta mañana, aunque desapacible, pero una mañana en la que podemos decir, haciendo titulares, que Archidona está presente hoy en el mundo entero. Alberto Arjona, recibe un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Alejandro, y buenos días. Venga, hasta luego, Alberto. Hasta luego.